espero que me puedan seguir en el recorrido todo. Y bueno, le voy a estar esperando en el hotel de turismo para hacer una buena conferencia de prensa. Ahí están organizando para que pueda compartir con todos ustedes. En realidad sí, hace varios meses que estoy fuera acá de la provincia con todo lo que fue la preparación. Pero bueno, por suerte volver con este logro importante para nosotros. Así que bueno, ahora estar con todos ustedes, a través de ustedes también llegar a toda la gente. Y bueno, seguramente que está esperando una caravana, ¿no? Donde ustedes van a seguir seguramente. Y bueno, acá me está recibiendo Camau, ¿no es cierto? Estuvimos también un tiempo allá en Buenos Aires hablando. Creo que en mi primer llegada al territorio argentino ya estuvieron junto a mi familia y bueno, compartiendo todos estos momentos, re contento porque siempre la gente acá me apoyó. Y bueno, hoy puedo traerle, gracias a Dios, este resultado. Y en realidad me hubiese gustado que seamos muchos los argentinos que traigamos oro. Sabemos que la dificultad que conlleva el Juego Olímpico. Pero bueno, te hace sentir también en un lugar privilegiado por la dificultad que tiene justamente lograr una medalla y más de este color, ¿no es cierto? Y mira, me está gustando mucho esto también, así que si me va mal en el deporte me voy a dedicar a ser actor.